Martes 5 de septiembre. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz. «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo, «¡Cállate y sal de él!». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada. Su palabra estaba llena de autoridad. Así lo reconocían quienes escuchaban las enseñanzas del Señor en las sinagogas o por los caminos, pueblos y ciudades que recorría. Hoy nuestro mundo está lleno de palabras, de ruidos, de promesas falsas, engañosas, embaucadoras. Ante tal avalancha de palabrería barata, ¿somos los creyentes capaces de crear un espacio interior en nuestra vida para escuchar y percibir la palabra de Dios? Más aún, ¿tenemos experiencia del poder sanador y liberador de las palabras, obras y enseñanzas de Jesús que generosamente cada día se nos proclama en la mesa de la Eucaristía, en la celebración de la liturgia de las horas y de la que también podemos alimentarnos con la lectio divina personal, comunitaria o en grupo, para no solo escucharla o leerla, sino interiorizarla, saborearla, meditarla, orarla? Es conveniente que nos preguntemos, ¿qué valor doy en mi vida a la palabra de Dios? ¿Qué atención le pongo? ¿Qué tiempo le dedico? ¿Guía ella mis pasos? La palabra del Señor viene a iluminarnos, a mostrarnos el camino, a quitarnos los miedos, los complejos, las cobardías, los apegos malsanos, todo tipo de enfermedades que no hacen sino esclavizarnos y aprisionar nuestra mente y nuestro corazón, impidiendo que nos movamos y actuemos con libertad de espíritu. Ante el desprecio del maligno a Jesús cuando le dice, «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros?», podemos responder sin miedo a equivocarnos que Dios sí quiere ver con nosotros. A Dios sí que le interesa el ser humano, tanto que quiso hacerse uno como nosotros, haciéndose hombre en el vientre virginal de una joven mujer, María. Él no vino a destruirnos, sino a darnos la plenitud, a mostrarnos la senda que conduce a la vida. No vino ni viene a quitarnos nada, sino a darnos y a dársenos del todo. Cuando oigamos otro tipo de voces que tratan de confundir y destruir al ser humano e ignorar la dimensión trascendente y espiritual que nos han regalado, seamos valientes y con Jesús digamos, cállate y sal. No prestemos atención, porque el Señor no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.